al campesino que no escuchan, porque ha subido el fertilizante y hay muchas tierras que no se están sembrando en nuestro estado. Al ganadero que hoy no es escuchado, que es abandonado con la sequía y las consecuencias que esta trae. A los pescadores que no tienen apoyo para el diésel marítimo. A las mujeres que día a día son violentadas en nuestro estado. A los jóvenes que no tienen oportunidades. Debemos de hacer un bloque y la primer tarea que tendremos es convocar a la oposición para poner un alto a los atropellos de Morena. Acá, la región del Mayo ya ha experimentado los malos gobiernos de Morena. Y solo por hacer referencia a alguna parte, ahí tenemos en Guatabampo a un alcalde que despacha en los casinos, mientras su pueblo sufre la carestía. Para seguir haciendo referencia, en Echojoa tenemos a un principito que se enriquece mientras que su pueblo sufre la miseria. En Navojoa tenemos ayuntamientos corruptos e ineficaces que no han podido estar a la altura de las demandas de sus ciudadanos. Aquí en el PRI tenemos que hacer nuestro trabajo y por eso venimos a pedirles su confianza.